grupo número uno fue, es y será Malagata. Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación. En la moda quedó la huella del dolor, y todo por tu amor, todo por tu amor. En lo más alto de la música tropical. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú. Iremos adelante, corazón y compañera. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú. Iremos adelante, corazón. Compactos y cassette, Malagata.